Y ya que Sergio inició el tema de las visiones apocalípticas, esta banda alemana, que se llama Mob Rules, nombre evidentemente sacado del famoso disco de Black Sabbath, tiene un álbum debut titulado Savage Land, Tierra Salvaje, que justamente presenta una tierra devastada por los ataques nucleares. Correcto. Es una suerte de obra conceptual, por lo menos a medias. Todos los temas tienen que ver con eso, no quiere decir que estén conectados directamente. Sí, yo creo que más allá de el manto de precaución que tratan de poner Estados Unidos con respecto a no utilizar el atentado desde el punto de vista cultural o del espectáculo, suprimir canciones que hagan referencia a la muerte o a explosiones. De hecho, nos hemos enterado que está prohibido Great Balls of Fire de Jerry Lee Lewis. Nah. Pero yo creo que más allá de esto, que es algo temporal y que tiene que ver probablemente con el shock que ha sufrido la nación o con el dolor de la gente que perdió seres queridos, va a haber un momento donde el tema va a ser casi recurrente, creo yo, en materia de letras o en materia de, no sé, proyectos donde todo el disco hable de un mismo tema y ese tema sea un holocausto o una eventual guerra nuclear. Yo creo que más adelante se va a tener oportunidad de desarrollar tópicos relacionados a esto que hoy está partiendo la historia en un antes y un después. Pero ahora viene bien repasar muchas de las cosas que se decían antes. De hecho, nosotros abrimos un programa de Los de Aire con un tema que se llama Me siento seguro en Nueva York. Claro, AC/DC. Si eso no tenía, a partir del 11 de septiembre, un tinte de irónico a humor negro mal, fíjense ustedes cómo una cosa dicha inocentemente antes ahora se convierte casi en una burla cruel. Bueno, señoras y señores, la banda alemana Mob Rules nos ofrece el tema Insurgiria. Después de este disco llegaron a sacar un segundo álbum titulado Temple of Two Suns, Templo de los Dos Soles. Pero yo pensé que Tuzán, el que hacía predicciones. No. Mira, yo cuando dijiste lo del shock no dije lo de Susana Jiménez, así que debiste haber respetado también, honestamente. Sí. No, Mob Rules, para adelante.